está enfermo, porque le falta amor. El mundo está enfermo, el mundo está enfermo. Un poco de ternura te calmará el dolor. Un poco de ternura, un poco de ternura. Para poder curarlo tengo la solución. Para poder curarlo, para poder curarlo. Antes que sea tarde busquemos un doctor. Antes que sea tarde, antes que sea tarde. Juntemos todos mucho cariño, mucha ternura para mezclar. Y una jeringa de gran tamaño que a este mundo hay que inyectar. Busquemos pronto un doctor, un doctor, un doctor, para poner la inyección del amor. Busquemos pronto un doctor, un doctor, un doctor, con una dosis de amor. Busquemos pronto un doctor, un doctor, un doctor, para poner la inyección del amor. Al mundo hay que salvar, al mundo hay que salvar, con una dosis de amor. ¡José! ¡Salvemos, salvemos al mundo! Con la inyección del amor. El mundo está enfermo, porque le falta amor. El mundo está enfermo, el mundo está enfermo. Un poco de ternura te calmará el dolor. Un poco de ternura, un poco de ternura. Para poder curarlo tengo la solución. Para poder curarlo, para poder curarlo. Antes que sea tarde busquemos un doctor. Antes que sea tarde, antes que sea tarde. Juntemos todos mucho cariño, mucha ternura para mezclar. Y una jeringa de gran tamaño que a este mundo hay que inyectar. Busquemos pronto un doctor, un doctor, un doctor, para poner la inyección del amor. Busquemos pronto un doctor, un doctor, con una dosis de amor. Busquemos pronto un doctor, un doctor, la inyección del amor. Al mundo hay que salvar, al mundo hay que salvar, con una dosis de amor.